Ya van subiendo. Y lo que empieza a sonar de fondo es una cosa que se llama Pesadilla Biónica del Perro Biónico. Es un tema muy raro, una cosa muy rara que grabaron en Estados Unidos junto a Rosco, aquel viejo DJ que sacaba discos, ¿te acordás? Me acuerdo. ¿Era Rosco por acá? No está por acá, pero seguramente va a estar sampleado. Ya está sobre el escenario Panza o Trance Castellano, el baterista de la banda. Y de a poco van subiendo todos. Gabo en el bajo, Mariano Roger en guitarra, Uma T en teclados, Diego Uma en guitarra, percusión y otros instrumentos de viento, Pegin en las bandejas. De hecho, este tema es obra de Pegin, junto a Rosco, por supuesto. Dos DJs se juntaron y hicieron esto. Y Adrián Dárgelos en la voz. ¿Se afeitó Adrián? Están todos con barba, menos Diego Uma. Están todos barbados, están dejando la barba para el video de Perfume Casino. Ya están sobre el escenario, Trajes medievales, habría que verlos. Sería muy difícil de describir. Imagínense caballeros de la Edad Media. Es increíble. Y cómo grita la gente. Va a ser un show muy caliente, Nahuel Suárez desde el escenario, relatando la salida de Babasónicos. Gracias, Diego Anceli, desde el móvil. Las luces están completamente apagadas, por supuesto, ya las que dan al público. Muchas luces sobre el escenario. Y la gente salta. Escuchen a ver si habla Rosco.